Buenas tardes, aquí estamos un lunes más desde la radio universitaria intentando, bueno, atravesar las fronteras del museo y estar con vosotros a través de las ondas. Esta tarde estamos con Nadia, una de las compañeras del departamento educativo. Buenas tardes, Nadia. Hola. Y estamos también con un invitado de excepción. Tenemos a Néstor San Miguel Díez, que es uno de los artistas que presentan su obra la semana que viene, el próximo sábado, en el MUSAC. Buenas tardes, Néstor. Hola, buenas tardes. Bueno, pues queríamos un poco comentaros qué es lo que va a pasar dentro de poco en el museo, puesto que, bueno, como ya sabéis, estamos en periodo de cambio de exposiciones, está el museo bastante ajetreado, está todo manga por hombro un poco. Y bueno, como el sábado que viene inauguramos, pues queremos un poco informaros de qué es lo que va a pasar en el museo. De todas maneras, recuerdo, porque bueno, mucha gente ya lo sabe, pero aunque las salas de exposición están cerradas, estos días el museo no está cerrado al público. De hecho, está teniendo bastante actividad con tema de cine, con tema de música. Ha habido el fin de semana pasado las muestras de Video Life. Durante toda la semana se ha estado proyectando el ciclo de no ficciones de cine documental, que más tarde hablaremos de ello un poquito más detenidamente. Es decir, el museo no está cerrado, podéis seguir viniendo al MUSAC, aunque en las salas de exposiciones esté ahora trabajando a todo tren, ¿no?, para las inauguraciones del próximo sábado. Las inauguraciones, bueno, Nadia ahora nos va a comentar un poquitín qué es lo que va a pasar, qué exposiciones va a haber. Cuéntanos, Nadia. Bueno, pues como sabéis y como dice Amparo, el 19 de mayo, este sábado, se presentarán esas nuevas exposiciones en el museo, ¿no?, en el MUSAC, y bueno, pues va a ser esa séptima tanda de exposiciones que estarán con nosotros hasta el 2 de septiembre. En las salas de exposición podremos recorrer tres muestras, ¿no? Una partitura del tiempo, A Time Score, será el título de la exposición de Pierre Huyghe. La verdad es que me cuesta mucho me cuesta pronunciarlo, ¿no? Sí, de Pierre Huyghe. Él es francés. Y bueno, pues resumiendo, podríamos decir que en ella pues hablaremos sobre cuestiones como la subjetividad colectiva, los derechos de autor y sobre su compromiso con la idea de un tiempo no lineal. Si recordáis, ya pudimos ver una de sus obras en fusión, One Million Kingdom, que era también un vídeo. Y bueno, de hecho, en esta exposición casi todas las obras, ¿verdad?, van a estar realizadas, sí, en este medio, ¿no?, a través del vídeo. Ángel Marcos va a presentar su última serie fotográfica, en la que nos invita a recorrer las ciudades chinas de Shanghái, Hong Kong y Pekín, reflexionando sobre el espacio urbano y su relación con aquellas personas que lo habitan, ¿no? Bueno, y sobre este fotógrafo castellano-leonés hablaremos más intensamente, ¿no?, en el siguiente programa, con una entrevista que hemos realizado a Elena López, que es la coordinadora de esta exposición. Y cerraría este ciclo de exposiciones Néstor San Miguel, que está hoy aquí con nosotros y con lo que podremos hablar sobre tu obra aquí, por lo que no voy a indicar datos sobre ella, y presentaros también esos dos espacios expositivos, que son el Laboratorio 987, que comenzará su programación con dos artistas portugueses, concretamente de Lisboa, que son Pedro Paiva y João María Guzmão. Ellos han creado un proyecto específico para el espacio 987, de hecho en este espacio, ¿no?, que funciona con una programación independiente. Normalmente, ¿verdad?, se hacen proyectos específicos para el espacio. Y su obra, como podréis ver, se apoya más bien en conceptos filosóficos que ellos reinventan e incorporan, ¿no?, pasando por la inversión del nihilismo de Nietzsche o por las teorías de Alain Badiou, etcétera, ¿no? Los medios que utilizan son heterogéneos. También presentarán una obra, va a ser más bien una instalación en la cual combinarán vídeos, fotografías, y son obras en las que también se cuestionan determinados fenómenos como el magnetismo, el faquirismo, encontrados en la literatura de Víctor Hugo o Stanislaw Lem. Podréis, si queréis ver obra de estos dos artistas, podéis adelantaros y conocer uno de esos proyectos a partir del cual editaron una revista que podréis consultar en una página web que os indico. La obra se llamaba así, Efluvio Magnético, que conecta con una de las obras de Víctor Hugo, y son las tres W, efluviomagnético.com. Y nos quedaría Calres Congos, que ocupa el proyecto Vitrinas, ese espacio que funciona a modo de un escaparate, y va a realizar un doble proyecto que titulará Say I Am Your Number One, que aglutina el libro monográfico que bajo el mismo título han coeditado el MUSAC y ACTAR, ¿no?, esta editorial con la que normalmente se editan la mayor parte de los libros catálogos del museo. Allí narrará una historia en la que tiene que ver un grupo musical que él llama el Congo Sound, y este libro que se edita va a ser realmente una fotonovela que conectará también con este grupo musical, ¿no?, el Congo Sound. Bien. Y además, aprovechamos, más tarde diremos más detalladamente cuál es la agenda de la semana y la agenda sobre todo para el sábado próximo, pero Carles Congos, después del concierto de Astrud, nos regalará una maravillosa sesión en el hall del MUSAC, o sea que invitamos desde aquí a toda la gente que le apetezca ir. Se convierte en DJ, Carles Congos, sí. ¿No? Y aprovecho, ahora que habías dicho lo de la página web, aprovecho para recordar a la gente que nos esté escuchando cuál es el número de teléfono, si quieren hacer algún comentario, si quieren participar en la conversación con Néstor San Miguel, si quieren enviar algún mensaje. El número de teléfono es el 987-29-15-88. Y el número de teléfono móvil para enviar un mensaje es el 697-86-6080. Y nosotros encantados, ya lo sabéis, de convertir esta conversación en una conversación a muchas más voces, a muchas más que tres voces. Néstor, ya nos ha hecho Nadia una pequeña introducción de qué es lo que vamos a ver en el resto de exposiciones, en las otras cuatro muestras que vamos a tener en el MUSAC. ¿Nos podrías hacer un pequeño resumen también de qué es lo que podremos encontrar en El segundo nombre de las cosas, que es el título de la exposición que presentas? Pues a mí sí que me resulta difícil hacer. Resumir, ¿verdad? Sí, porque llevo varios días intentando conseguir hacer ese resumen en otras peticiones y realmente es que me resulta muy difícil hasta afrontar la esquina por donde poder hacer el resumen, porque son muchas cosas las que se superponen. Tal vez lo más obvio, lo primero que se nota, es que en estos tiempos que corren sigue siendo pintura. Evidentemente es un tipo de pintura que yo la afronto y la resuelvo de otra manera distinta a la que habitualmente se hace, y que mi concepto de figuración, llamémoslo así, es también bastante sui generis. Es una figuración de carácter sentimental, no de carácter física. Entonces, son demasiados elementos para poder decir. Las pinturas están resueltas, básicamente, casi todas ellas, o al menos las últimas, utilizando sistemas de orden. Sistemas de orden como se pueden utilizar para realizar cualquier tipo de patronaje en un ordenador, o como se pueden utilizar hasta para confeccionar unas páginas de archivo. Es decir, un tipo de retícula donde se van a introducir una serie de datos. Lo único que los datos que yo introduzco en esa retícula, que a su vez su construcción ha sido azarosa, no responde a puntos de normas concretos, como pueden ser un bloque de facturas o un bloque para hacer fichas, para almacenar. Yo esas páginas se construyen azarosamente esa retícula, y los contenidos de las retículas los muevo, los transformo utilizando metodologías que podríamos denominar como sistemas de orden complejos asimétricos. Estos podría resumirse diciendo que eso es azar, es el azar, el típico azar, pero bueno, es que es algo más que azar. Porque es que además de utilizar combinatorias numéricas que tienden al infinito, que eso podría ser simplemente el azar, estas combinatorias numéricas, al mezclarlas, superponerlas o yuxtaponerlas con combinatorias también de carácter sentimental y con distintos bits de información que se van superponiendo y que hago aparecer a través de distintos procesos químicos que van haciendo a su vez parte de la pintura sin intervención manual mía. Bueno, la intervención de decidir qué tipo de producto deseo utilizar. Van construyendo otro sistema de orden, también llamémoslo complejo y asimétrico, pero de carácter sentimental. Con lo cual, al utilizar los dos sistemas de orden al mismo tiempo, el matemático y el sentimental, creamos una combinatoria que tiende a lo que, por ejemplo, el matemático indio ya ha muerto de malas maneras hace ya muchos años, no recordarás, un Cantor, él llamaba el número Aleph, es decir, el primer número del ángel. Más o menos es, pero el Aleph, él utilizó el Aleph 1, Aleph 2, pero bueno, yo con Aleph tengo bastante, es decir, es algo que es un número transfinito, es decir, porque en cuanto se empiezan a mezclar azares, azares de vida, azares numéricos, con tu propia actitud azarosa también a la hora de la realización, creas un entramado que rompe un poco lo que podrían llamarse azares. Evidentemente el caos es imposible, ya que el caos dejó de existir desde mi punto de vista a partir del Big Bang. En el momento en que surge la materia y la energía, el caos desaparece como tal. Queda en el terreno de la tesis, de la hipótesis, pero no existe en realidad, al menos en este universo. Esta es la pintura que hago. Y además de vez en cuando metes caprichitos, cositas, etcétera, pequeños guiños, que si aquí un trocito de un manga japonés, que si aquí unas florecitas, que si aquí voy a poner referencias a los grupos, a los músicos que me gustan del momento, cosas que aparentemente son ajenas, pero son las que están sucediendo al mismo tiempo que estoy haciendo la obra. Claro. Entonces entran solas. Claro. Con lo cual, la historia se complica más. Sí. comentabas hace un momento, Néstor, el tema del caos, ¿no? Que sí. A partir del Big Bang decías que, bueno, más o menos, como que se va organizando. ¿Tú crees que lo que tú haces con tu pintura es ese pequeño acto de organizar? O de... Muchas veces yo he leído que definías tu propia pintura como una suerte de restauración sentimental en tus primeros... O de... ¿Hay esa intención de ordenar, de organizar o de...? Bueno, en mi caso y de muchos de los artistas que conocí... Bueno, artistas, escritores o gente normal que ni escribe ni hace... Ni lo intenta ni se lo propondrá nunca en la vida, además. Ni les interesaría hacerlo. En realidad, yo, por muchas circunstancias y después, como es evidente, de haber cumplido una cierta cantidad de años ya de vida, pues... sí, y en un momento determinado yo me planteé que la propia existencia de las cosas, sean gráficas o sean reales, era un continuo proceso de restauración, ya que evidentemente toda existencia es un continuo proceso de muerte. Es algo muy evidente. Entonces, evidentemente, las personas y hasta las propias cosas, aunque no tengan vida propia, pensé que, de alguna manera, en ese proceso de ir muriendo, se iban introduciendo también involuntariamente procesos de restauración y algunas veces conscientemente, cada vez que a uno le pasa algo que le trastorna por completo o el trabajo o la vida o las circunstancias, tienes que meterte a lo bestia en un proceso de restauración si quieres seguir en pie. Entonces sí, yo hablé de restauración sentimental en un alto momento de crisis, donde dejé de hacer cosas que ahora me encuentro que estoy volviendo a hacer, pero que han tenido que pasar 15 años para poder afrontarlo de nuevo. Y bueno, comencé un proceso a principios de los 90 que ha durado pues, demasiados años, más de los que esperaba, y que es un continuo proceso de restauración. Y a nivel de trabajo se vio muy afectado, porque renuncié a todos estos procesos que ahora está explicando, de sistemas, superposiciones y todo, para irme directamente a un análisis sistemático de lo que yo denominaba formas madre. Es decir, las formas que biológicamente pueden dar origen a todas las formas. Cuando empecé, no, evidentemente no tenía este proceso preparado en mente. Empecé pues porque había que empezar por alguna manera si quería seguir levantándome todos los días con unas ciertas ganas de hacer algo. Y bueno, me dejé arrastrar azarosamente, bueno, no azarosamente, me de una visita ocasional a la Fundación Joan Miró en Barcelona, que de paso aproveché para tirarme luego el día entero subiendo y bajando en el funicular, porque me encantó, me fascinó el funicular. Pero bueno, el redescubrimiento de Miró, que bueno, pues son artistas importantes en la historia del arte español, bueno, español y occidental, pero que bueno, son artistas que como que se han ido quedando así un poco a un lado y como que casi ni te acuerdas de ellos. Y el volverme a enfrentar a un personaje, a la obra de un personaje de estas características, me ayudó a volver a empezar. Y entonces, partiendo de la elementalidad de sus formas y recordando inmediatamente trabajos de otros artistas, como por ejemplo Arp, Jan Arp, uh-huh. Y bueno, y otro americano más que ahora Els Norkeli. Sí. Els, uh-huh. Bueno, ahora no logro pronunciarlo con exactitud. Sí, es Elsworth. Elsworth Kelly. Sí. Me hizo comenzar por ahí. Entonces pensé a ver qué forma biológica podía ser la más elemental y bueno, era obvio, era una forma ameboide. Uh-huh. Y simplemente estudiando de cuántos círculos o de cuántas esferas o a partir de cuántas esferas se podía construir una forma ameboide, pues entonces fui desmembrando poco a poco y durante 7, 8, 10 años, me parece, pues todo ese proceso que hace que las formas orgánicas se complejicen y lleguen a formar figuras, y el momento de crear figuras y seres que realmente están diciendo que están vivos, que no son simplemente células, sino ya entidades complejas, empezar a descubrir que van creando una narrativa, que en cuanto se relacionan entre ellas ya no es que creen una forma nueva, no, es que crean una historia. Entonces, bueno, y al final de ese proceso, bueno, pues por fin conseguí restaurarme sentimentalmente y volver otra vez a la carga con las supuestas ambiciones que tiene que tener un artista para poderse mover en este medio. Uh-huh. A veces es complicado compaginarlo todo. Sí, es un gremio muy castigador. Es bastante duro. Lo mismo en relaciones personales que en relaciones de trabajo, a veces, uf, dices, Dios mío, ¿dónde me he metido? ¿Por qué? Pero bueno. La pintura te absorbe mucho, es... Sí, bueno, la pintura y cualquier otro tipo de actividad artística, supongo. Bueno, mientras haya mucho trabajo de tipo manual, claro. Si eres un artista que tu obra en realidad, lo que es el proceso material de fabricación, lo realizas a través de empresas, tu estatus de trabajador es distinto. Pero cuando, como en mi caso, la vindicación del trabajo manual es rígida en este momento. O sea, es decir, para mí el obsesivamente realizarlo todo a mano sin utilizar ningún tipo de truco técnico, para mí es algo muy importante. O sea, es encarcelarme a mí mismo a toda una tradición occidental que yo no pensé nunca ni siquiera que me interesaría engarzarme a esa tradición, pero que me resulta muy interesante. Entonces, claro, evidentemente las horas de dedicación son, bueno, pues como las de un camionero, las de un médico, las de un abogado. O sea, es decir, no sabes cuándo empiezas ni cuándo terminas. Ya, todos los trabajos son exigentes, ¿no? No, pero aquí es que no hay horas, ni domingos, ni claro, nada. No. Es como una mujer que hace las labores del hogar, no hay nada. Eso también podría ser una equivalencia. No, y además que hablas y se percibe como una sensación o un entender el trabajo desde un punto de vista como muy metódico, ¿no? Muy pausado. Nos has hablado hace un momento de procesos de 6 y 7 años. Sí. Sí, hombre, yo sé que mis galeristas, en estos momentos solo trabajo con uno, llegaba hasta enfadarles en muchos momentos, pero claro, yo no puedo fabricar estas cosas como quien fabrica zapatos, claro, en cadena. Es que ni sabría. No sé cómo se podría hacer eso. Uh-huh. Sé que, bueno, algunos lo hacen, pero yo es que no me lo planteo así. No me lo planteo así. Y además, perdería tu obra también, ¿no? Perdona, pero... Sí, lo poco claro que soy posiblemente sea eso. Uh-huh. Entonces, si eso me lo quito... Claro. Y hay una cosa también que me llama mucho la atención, además justo después de escuchar a Nadia que hablaba de Pieruic, que habla de la subjetividad colectiva, ¿no? Y de muchas veces Pieruic trabaja en colectivo y trabajan un poco como deconstruyendo esa idea de, bueno, del creador uno, ¿no? Sin embargo, aquí estamos en otra manera diferente. Prácticamente en el extremo contrario. Sí. No solamente en eso, sino que a pesar de que yo mis propias historias gráficas, vamos, las pinturas, soy consciente cuando las hago y cuando se expone, cuando las expongo mucho más consciente de lo incompleto y fragmentaria que es la historia que estoy contando, es decir, la cantidad de cachos que faltan por todos los lados para poder cerrar ese ciclo, no dejo de pensar... bastante, lo único que no sé cómo lo afrontaré, o si lo afrontaré algún día, y es un concepto muy poco moderno. Son conceptos de pintura como los podría tener Rafael, posiblemente los tuvo, y hasta Leonardo, por no decir Botticelli. Estuve volviendo los ojos a toda esta época del Renacimiento. Bueno, en el barroco los he tenido siempre, por circunstancias, no sé por qué, pero bueno, nunca había ido más atrás. Es el concepto de obra maestra. Yo soy consciente de la imposibilidad en estos tiempos siquiera de planteártelo. Es decir, tan imposible como pretender construir otra teoría general como la de Einstein, cuando hasta a su vez... la propia teoría general puede resultar muy poco general. Pero es una pelea que por imposible y por falsa, posiblemente falsa, pudiera resultar muy interesante el afrontarlo. Entonces, como artista sería un desafío ideal afrontar la posibilidad de crear una obra maestra que es fruto propio del individuo, con toda la problemática que ello conlleva, aunque se sepa que yo no puede ser. Y a lo mejor lo estoy intentando ahora, pero aunque no haya pensado en ello. Por eso sí, mi propuesta es distinta. De todas maneras, yo no reniego de los que utilizan otro tipo de metodología que no sea la individual y la manual. No, vamos, por supuesto, ese es mi diferencial, pero no le puedo pedir a nadie, ni se me ocurriría, vamos, pedirles que ese diferencial sea también el de ellos. Uh-huh. Es más, de hecho, me gustaría que no lo fuera. ¿Pero entiendes la obra maestra como obra única, la obra irreproducible? Una obra que una vez realizada, para el artista hasta le resultara, bueno, hasta poco interesante hacer más porque ya está hecho. Es decir, hay toda su tesis, toda su posición dentro del arte está ya resuelta. No hay más preguntas que resolver. Es que estaba pensando ahora en los filósofos de Atenas, sí, de Rafael. Uh-huh. Yo creo que Rafael tuvo que tener en aquellos tiempos una sensación muy similar. Lo estoy diciendo ahora, una vez que hizo esa obra. Posiblemente, aunque no hubiese hecho más, no hubiera pasado nada. Y Botticelli, después del nacimiento de la primavera, aunque no hubiese hecho nada, no hubiera pasado absolutamente nada. O Leonardo, una vez hecha la Gioconda. Es que no, ¿tú bueno, crees la que en aquel tiempo no, ahora? Es que los conceptos son distintos también. O sea, el concepto arte es muy reciente. Uh-huh. O sea, un artista trabajaba por encargo, trabajaba por taller, había que ir a buscar clientes, o mecenas, protectores. Sí, claro, yo me refiero a esa conciencia de ellos mismos, de los propios autores, como esa obra en la que habían conseguido. Yo desconozco si el concepto arte pudiera ser el mismo, la verdad es que. Pero pienso que no, es que no, ni siquiera ha ido evolucionando, ha cambiado mucho, ¿no? El que manejamos en la actualidad y ya está bastante negado últimamente desde todos los lados y desde todos los frentes, es el concepto de artista que nace en el romanticismo. Y eso ya, yo creo que nadie pensamos ya tampoco en ello, aunque queda un poco así. El artista es solitario, perdido en su inmensa soledad, intentando resolver los problemas de la crisis de identidad del ser humano. Y No. Y es más, nosotros no hemos nacido siquiera en un tipo de civilización que haya ido por ahí. Claro, yo nazco en plena psicodelia. Entonces, bueno, nazco como mozalbete, bueno, como adolescente, en plena psicodelia de los años 60. Entonces, evidentemente, es lo más alejado a una postura romántica que pueda haber. Pero fíjate que sin darnos cuenta hemos ido haciendo una especie de reflexión sobre bueno, lo que entendemos por el artista, por el arte un poco. Y a mí me gustaría, como terminar el triángulo, me gustaría saber cómo piensas en el visitante, ¿no? Ahora, por ejemplo, a punto de presentar una exposición en un museo, ¿cómo piensas en ese momento de recepción de tu obra? Yo he debido de tener un problema, o que no me he dado tiempo a meditar en ello, o que si lo he hecho se me ha escapado. Porque últimamente me han mencionado ya varias personas dentro del gremio, algún comisario, algún galerista, que yo no tengo para nada en cuenta al espectador. Y digo, pues no lo sé. Es que no sé si lo tengo en cuenta o no, no lo sé. Digo, estoy plenamente en mi discurso y estoy pensando en la fabricación de una obra, pero no estoy pensando en el evento cultural que se puede realizar alrededor de la muestra de esas obras. Porque, claro, el nacimiento, el arte, poco tiene que ver con la cultura. Si tiene que ver algo con la cultura es casi para negarla, para enfrentarse a ella, si tomamos la cultura como tradición. Y en realidad, el artista se mueve a nivel personal y a nivel de trabajo en ambientes a veces que no son precisamente muy normalizados, muy normales. Claro, el evento cultural se crea, inmediatamente interviene el espectador. Y es un tema, sinceramente, que yo no había pensado, que hay un espectador al que tú le muestras su trabajo y que tiene hasta todo el derecho como ciudadano de criticar y de analizar lo que le da la gana o pasar olímpicamente de ello. pero vamos, prometo meditar sobre el tema. Nosotros, de todas formas, te diremos también, ¿no? Esas, bueno. Esa experiencia del espectador en, frente a tus obras, claro. Bueno, pues yo la escucharé encantado. Sí. A mí me gustaría hacerte otra pregunta también, porque antes hablábamos de esa creación de narrativas, ¿no? Que hay en tus propias obras. De hecho, bueno, ahora en el montaje hemos estado contigo en las salas, ¿no? Viendo tus obras y son cuadros que están combinando, como decíamos antes, ¿no? Combinan, bueno, o tienen, ¿no? Palabras, ¿no? Sí. Combinan casi una imagen, esos dibujos también con un texto, ¿no? Cuéntanos, es que contabas cosas muy interesantes antes en las salas del museo. Ah, bueno, sí, para, en referencia a una de las piezas, sí, en concreto. Sí, sí, sobre los textos que utilizas, porque he visto, sí, otra que creo que se titula Pollock, ¿no? ¿Qué texto utilizas ahí exactamente en esa obra? Bueno, hay una que es Pollock 1943 y bueno, textos, digamos, intercalados entre la pintura, siempre hay. Entre otras cosas porque todo el material que yo utilizo, que no habíamos hablado de ello, con excepción de la tela o del soporte base, que evidentemente no puede ser así, por lo menos ahora para mí, es material de reciclaje. Es decir, todo lo que utilizo es algo que ya ha sido utilizado anteriormente y con otros fines, estos folios que tenéis encima de la mesa, ajá, cualquier cosa, las publicidades que están continuamente en los buzones, todo lo utilizo, facturas, bueno, hasta partes de defunción, quiero decir, lo que pasa, no tengo reparo, o sea, en utilizar cualquier tipo de documento, mientras sea un documento original, ajá, es decir, que no haya más documento que el que yo he puesto. Bueno, a veces es casi imposible, pero por ejemplo este mismo folio donde tú estás escribiendo ahora bolígrafo, eso es lo que yo llamo un documento original, es decir, no habrá otra de no ser que se haga una fotocopia. Eso me interesa mucho, pero utilizarlo tal cual, eso mismo que tienes escrito con esa estructura y ese ritmo de composición que ha ido produciendo tu escritura en estos momentos, uh-huh, yo a eso lo llamo pintura. Evidentemente, además, desde donde yo lo estoy viendo, ese texto no aparece como texto, aparece como una serie de grafismos, uh-huh, que evidentemente pues puede ser un predibujo, un boceto de algo. Yo empiezo a comenzar a introducir el texto desde este punto de vista. Luego empiezo a ver que el texto se puede leer. Entonces intento voltearlo cuando no quiero que se lea. Empiezo a introducir secretos, es decir, superpongo material de ese tipo, uno encima de otro, y luego lo hago aparecer pues a través de la utilización de una serie de productos químicos, con la intensidad que me puede interesar en ese momento, porque claro, yo no olvido que estoy pintando. Es decir, que aunque aparezcan textos, para mí ese texto, además de lo que significa como palabra y del sonido que lleva adherido si lo pronuncias, además es pintura. Es, uh-huh, decir, son formas figurativas, valga la redundancia, son formenas. Es decir, evidentemente son fonemas cuando los pronuncias, pero son formenas cuando los, uh-huh, conviertes en pintura. Y bueno, así hago aparecer textos. Además es que el texto es algo que nos inunda continuamente. Uh-huh. Estamos rodeados de texto por todas las partes. Y al hacer la pintura es que tiene que entrar. Uh-huh. Y si es material de reciclaje lo que utilizo, más aún continuamente, vamos. Uh-huh. Y hay una experimentación fuerte con la materia, ¿no? En tu obra también. Sí, la materia sí, desde otro punto de vista, que lo podían hacer los, ¿no?, póveras, uh-huh, de origen tapiano, por ejemplo, en España. Por hacer alguna referencia, sí, el material sí, pero claro, desde otro punto de vista. Es el material como contenedor de cosas, aunque no renuncio a utilizar las materias tradicionales, como pueden ser tipos de pigmento muy distintos, realizar una superficie con 7 u 8 blancos de distintas marcas, que producen evidentemente blancos distintos. Uh-huh. Bueno, eso es cierto, es otra forma de pintar. No hay ni una sola marca, ni industrial, ni artística, que fabrique los colores, aunque se supone que utilizan una serie de códigos internacionales, nadie fabrica el color igual, aunque le ponga el mismo nombre. Entonces yo eso a mí también me gusta utilizarlo, ese guiño, uh-huh, claro. a ese tipo de... Y claro, para mí es una investigación de materia, sí, uh-huh. también. Uh-huh. Es complejo. Sí, bueno, complejo, pero porque a mí me gusta que sea complejo. Si alguien decide no, que supuesto. No serlo, pues no lo es. No. Uh-huh. Pero a mí me gusta, reconozco que me gusta, me entusiasma. Uh-huh. Y además hay otra parte que a mí también me parece una parte, a mí me parece casi que de las partes así más inquietantes de tus obras, que son, no diría los títulos, diría las frases que acompañan a las obras, que muchas veces eso no son las que te ponen un poco, son las que te despiertan la curiosidad, ¿no? Y las que te hacen... Sí, las frases están tomadas, vamos, es un método ya surrealista, del surrealismo tradicional de entreguerras. Bueno, ya comenzó a utilizar, los dadas ya comenzaron a utilizar de una forma sistemática, pues personajes tipo Salvador Dalí o Magritte, aunque sean muy distintos, realmente utilizaban bastante ese tipo de mecanismos para los títulos de sus obras. Uh-huh. Y ya no digo los poetas dadas o los poetas surrealistas, evidentemente el lenguaje que utilizaban era el lenguaje de carácter automático. Y entonces es lo que hago yo, hago un lenguaje automático, pero pretendo no inventármelo yo. Es decir, para mí no es una ensoñación onírica, es algo que ya está. Entonces, en el material que utilizo para superponer y luego velar, desvelar, y como hay mucho texto, el título está ahí. Es decir, lo único que hago es buscarlo, aunque a veces tarde mucho tiempo o lo tenga que dejar a un lado porque no aparece, pero en un momento determinado aparece. Eso aparecía, vamos, uno de los títulos que me han mencionado varias personas empezando a montar ahora, que eran los fines humanitarios de Caja de Burgos. Dicho así, claro, suena a decir, caramba, o sea, qué malvado que es este hombre. No, es que está tomado de una publicidad de la propia Caja de Burgos que yo he utilizado de soporte. Evidentemente es una fraseología ambigua. Y sacada fuera de contexto, pues bueno, es inquietante. Sí. Bueno, pues así amontonadas. O sea, realmente es que alargas la mano y te encuentras fraseologías de este tipo por todas las partes. Sí, casi sí. No hay que fabricarlas. Luego además las mezclas, haces protopoemas, uh-huh. Solo componer signos de puntuación o conjunciones o preposiciones. Ves que puedes hasta crear un texto. Bueno, Néstor, pues muchas gracias. La verdad es que se nos ha hecho súper corta esta conversación. Nos tienes que prometer que vamos a continuarla fuera. Bueno. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotras. Gracias. Y esperamos a la gente el sábado en la presentación de esa exposición, El segundo nombre uh-huh. de las cosas, que promete. Hasta el sábado. Para la gente. Muy bien. Y ahora vamos a escuchar un tema de Astrud, que os recuerdo que el sábado próximo, con motivo de la presentación de las exposiciones, tendremos un concierto gratuito en el Hall del Musac. Vamos a escuchar uno de los temas de su último disco. Thank you. llegamos al final. Pues muy bien, y después, dentro de 10 años más, nos entra la nostalgia, que es lo que pasa siempre, y alguien se inventará una historia diferente. La cocina es esta, hay que rescatar de la nada algo así como una idea en 3D de aquella sala, con todos los detalles, es cada uno es uno, con todo como era. Te juro que nos duele la cabeza de tanto acordarnos. Hemos hecho grupos de trabajo, uno por habitación. A mí me ha tocado el bajo. Acordarnos, lo que sea. Bueno, pues seguimos aquí en Musaca Abierto y, bueno, como os decíamos hace un momento, durante este periodo de cambio de exposiciones está habiendo bastante actividad en el museo. Entre ellos, digamos que el grueso lo está llevando este ciclo de cine documental o de cine de no ficción que, bueno, que se ha programado con motivo del taller de cine documental que está realizando Chus Domínguez en el museo. Bueno, a raíz de este taller se ha programado este ciclo de cine. Ya la semana pasada van a ser en total 8 proyecciones, la semana pasada fueron 4, algunas de ellas muy ricas, muy interesantes, no solo por la propia cinta, que son verdaderas joyas, sino también porque han ido acompañadas, bueno, pues de mesas de debate con algunos de los directores. Y bueno, recomendamos a la gente desde aquí que se acerque, porque la verdad es que es una oportunidad, ¿no? Porque es un tipo de cine pues que no se encuentra así como así y que en el MUSAC pues tenemos la oportunidad de verlo. Uh-huh. Esta semana pues nos quedan las cuatro proyecciones para terminar el ciclo, una de ellas hoy mismo a las 8:10, o sea que todavía están a tiempo si a alguien le apetece ir. Y para hablarnos de ellas, tenemos a Chus Domínguez al teléfono. Hola Chus, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que por segunda semana consecutiva aquí en la radio universitaria. Muy bien. Bueno, queríamos contar contigo esta tarde porque la verdad es que eres un comentarista de lujo para hablarnos de las cuatro películas que se van a proyectar esta semana. Hola, empezando hoy a las 8 de la tarde, a las 8:10. Esta cinta de Pedro Costa, Onde yazo teu sorriso, ¿qué nos cuentas de esta proyección? Pues mira, es una película que es como una oportunidad para entrar en una sala de montaje para ver el proceso creativo y la realización de, pues eso, de una película. Entonces es como una oportunidad única de estar ahí con los realizadores montando la película y viendo todo el proceso teórico que hay alrededor del montaje y alrededor de la creación cinematográfica. Y luego tiene una historia ya añadida más, que es muy interesante, y es que resulta que las dos personas que están montando en la sala de montaje son precisamente realizador y montadora, que son pareja, y que son una pareja mayor de realizadores franceses, que desgraciadamente ya acaba de morir. Y bueno, nos dan esa oportunidad de estar ahí, y de ver también un poquito cómo son las relaciones de pareja. Ajá. O sea, que se presenta bien, y se presenta bien sobre todo para los participantes en el taller, ¿no? Que están interesados en esa parte de realización y de... Sí, pero yo lo que pasa es que es una reflexión que va más allá de, o sea, de lo que es el proceso técnico de montaje, porque además son dos personas de unos 70 años que trabajan con una moviola. Es algo que, claro, que hoy en día está totalmente fuera de uso, ¿no? Que montamos con los ordenadores. Ajá. Pero que va un poquito más allá del proceso técnico para entrarse ahí en el mundo de, bueno, de una reflexionar sobre lo que es el cine, lo que es una forma diferente de hacer el cine, porque han sido dos autores de resistencia. Ella ha sido muy colaboradora de Jean-Luc Godard en uh-huh. el montaje, en la realización. Entonces es un poquito entrar ahí, incluso es eso, como una especie de, bueno, de análisis de lo que es una pareja, ¿no? Que lleva 38 años, creo que llevaban juntos trabajando y conviviendo. Pues genial, invitamos a todo el mundo a que se acerque esta tarde a las 8:10 al MUSAC a ver esta película de la que nos hablabas. Mañana a las 8:10 tendremos ocasión de ver El perro negro de Peter uh-huh. Forgas, cuéntanos. Uh-huh. Pues mira, Peter Forgas es un director y artista húngaro que trabaja con home movies, que son con películas encontradas, con películas domésticas o caseras. Uh-huh. Y tiene un acercamiento muy, vamos, diferente a lo que solemos estar acostumbrados en el documental, por eso, porque trabaja con un metraje encontrado, con metraje de lo que serían cineastas amateurs o profesionales. Y en este caso, pues se ha encontrado, hizo una investigación para él, quería tratar la Guerra Civil Española. De hecho, él tiene una serie muy interesante, que es Hungría Privada, sobre su propio país, sobre Hungría, pero en este caso se acercaba un poquito a la realidad española de la Guerra Civil. Y entonces escogió sobre todo los metrajes de amateur, de dos de filmaciones, con cámara de aficionado, digamos, de dos representantes de los dos bandos de la contienda, ¿no? Que por un lado un empresario catalán y por otro lado pues un estudiante madrileño. Y pues con esos fragmentos que va alternando de estas dos películas de archivo, pues va tejiendo ahí lo que es un poquito la intrahistoria de la Guerra Civil, y a través de eso, que es una cosa que lo hace muy bien, pues nos refleja cómo es la historia. Pues genial, además, ahora que estamos metidos en situación con la exposición de Fernando Sánchez Castillo, para continuar un poco. Bueno, pues El Perro Negro, mañana martes 15 de mayo a las 8:10 en el Musac. Y el miércoles tendremos ocasión de ver The Good Woman of Bangkok, de Denis O'Rourke, igual a las 8:10 en el Musac. ¿Nos cuentas algo de la...? Esta, de hecho, es de las que hemos seleccionado, es la más antigua, porque es del año del 91. Y es la más antigua, bueno, no es que sea una vieja película, pero bueno, porque además es muy curioso, porque quizás es la que propone igual más innovación, así entre comillas, de todas las que vemos, quizás también por ser la más antigua y acercarse a otras formas de realizar. En este caso es un cineasta, como está explicado en la sinopsis, ¿no?, que está en el folleto del ciclo, pues es un cineasta que después de una ruptura sentimental con su pareja, pues se acerca a Bangkok y contrata a una prostituta, pues, para hacer una película y para relacionarse. Y la película es precisamente esa relación, ¿no? Cómo se va desarrollando esa relación entre los dos. Uh-huh. Pero así, tal y como suena, y no es una ficción, es una realidad. Entonces, bueno, que plantea ahí muchos temas sobre el ver, sobre el mirar, sobre... Y bueno, también igual, más que sobre la prostitución, que evidentemente sale reflejada, pues sobre lo que es quizás una situación más capitalista de explotación. Muy bien. Y por último, el jueves, que además el jueves tenemos una proyección, más una mesa redonda, ¿verdad?, con Carlos Muguiro. El jueves veremos El Diablo Nunca Duerme, de Lourdes Portillo. Sí, bueno, y más que esa redonda será una charla-conferencia por parte de Carlos, que claro, que como es un experto, le dejamos el estrado para él, porque yo creo que nos puede contar cosas muy interesantes sobre lo que es el documental y las últimas tendencias en el documental, porque aparte de ser un analista, un crítico y tener un montón de libros en su haber, ¿no?, y además haber seleccionado y comisariado así muchos ciclos sobre documental, pero es que además dirige el festival quizás más interesante hoy en día de documental, que es el Punto de Vista, el Festival de Cine Documental de Navarra. Y entonces él va a presentar, y luego hablará aparte en la charla, pero va a presentar en principio la película que es de Lourdes Portillo, que es El Diablo Nunca Duerme, como has dicho, que es una película de frontera también, como la que vimos la semana pasada de Chantal Akerman. En este caso es en la misma frontera entre México y Estados Unidos, y es una especie de búsqueda de identidad en la que aparece la propia realizadora en búsqueda de las causas de la muerte de un tío suyo. Ella vive en Los Ángeles y resulta que se entera que se ha muerto un tío suyo y vuelve otra vez a su tierra natal, a México, al México profundo, pues a analizar un poquito, a investigar qué era esa figura que ha perdido, ¿no?, de su tío. Y bueno, no vamos a desvelar un poquito lo que encuentra, es muy interesante, pero más que igual es la forma que tiene la película, que es la forma que acompaña esa búsqueda, que se contagia de lo irracional que hay un poquito en la... Bueno, la cultura mexicana, ¿no? Muy bien, Chus. Pues muy bien. Muchísimas gracias por estar otra semana más aquí haciéndonos un pequeño comentario de este ciclo de cine. Nada, invitamos a toda la gente a que se pase por el Musac a verlo, y muchas gracias, Chus. Pues muchas gracias, Chus. Gracias a vosotras. Hasta luego. Y nada, que vaya muy bien y espero veros allí a todos. Gracias. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, pues ahora rápidamente vamos a dar la agenda de la semana, que se nos ha ido un poquitín el tiempo. La agenda, bueno, comenzaría hoy mismo a las 8:10 con esta película que nos comentaba Chus Domínguez, Onde Jazz o Teu Sorriso, de Pedro Costa. hoy lunes 14 de mayo a las 8 y 10 en el MUSAC. Mañana martes 15 de mayo, El perro negro de Peter Forgas a las 8 y 10 en el MUSAC, igualmente en el ciclo No Ficciones. Miércoles 16 de mayo, a las 8 y 10, The Good Woman of Bangkok, de Denis O'Rourke, dentro del ciclo No Ficciones. El jueves 17 de mayo comenzaremos por la mañana con el curso de Introducción a la Historia del Arte del Siglo XX, con una conferencia a cargo de Beren Sola acerca del coleccionismo y los museos. Por la tarde, a las 8 y 10, seguimos dentro del ciclo No Ficciones y veremos la película El Diablo Nunca Duerme, de Lourdes Portillo, acompañada por una mesa redonda con Carlos Muguiro, director del Festival de Cine Documental de Navarra. El viernes 18 de mayo a las 8 y 10 veremos la segunda proyección del ciclo Japan Lovers de cine japonés con la película Crying Out Love in the Center of the World de Isao Yukisada. El sábado 19 de mayo se presentan en el MUSAC las nuevas exposiciones, la nueva temporada expositiva, con una jornada que la verdad está cargada. Desde las 8 de la mañana, en el que se retransmitirá desde el hall del MUSAC el programa de Ángels Barceló, A Vivir, que son dos días. La retransmisión será en directo y la entrada será libre hasta completar el aforo. A la una será la presentación de las exposiciones para los medios y los profesionales. Pero hasta las 5 no será la entrada para el público en general, en el que se repartirán, como siempre, globos para toda la gente que asista al museo. El sábado 19 de mayo os recuerdo que es la noche de los museos en toda Europa. Y el MUSAC lo va a celebrar, además de presentando su nueva temporada expositiva, con un concierto a las 10 del grupo Astrud, que ya habéis escuchado un tema durante el programa de radio. El concierto será a las 11 y después podremos visitar las exposiciones hasta las 2 de la mañana, acompañado por una sesión de DJ a cargo de Carlas con Ghost. Y por último, el domingo 20 de mayo retomamos otra vez el ciclo de visitas guiadas. Tendremos una a cada hora en punto, por la mañana a las 11, a las 12 y a la 1, por la tarde a las 5, a las 6 y a las 7 y a las 8. Visitas guiadas por las exposiciones que se acaban de presentar. Y esto es todo, se nos ha ido un poquitín el tiempo. Os esperamos el lunes próximo aquí en MUSAC Abierto. Hasta luego, Nadia. Hasta luego. Hasta luego, Néstor. Hasta luego. Gracias, Néstor.